Un pequeño informe que va de lleno al tema político gremial en relación a qué se nos ocurre que debemos realizar nosotros, qué planteo vamos a llevar como propuesta a las escuelas, que tiene que tener un marco más general. Miren, nosotros vamos este año a recibir más golpes todavía. Oporto estuvo en el Senado el día 29 de abril, donde anuncia que quiere modernizar el estatuto del docente con un préstamo del BID, y fundamentalmente porque dice que el estatuto del docente no debe ser visto como un sistema de licencias. Es decir, vuelven para quitarnos el régimen de licencias, y dijo que no podía dejar de señalar la dedicación de su cartera a combatir el fenómeno del ausentismo escolar y docente. Esto en el informe del Senado del día 29 de abril. Unos días antes, Gustavo Corradini, que es uno del subsecretario administrativo, dio indicios de que están armando con el idioma exámenes médicos para frenar el ausentismo docente, porque dicen que promedia el 8,5% anual. Es decir, que en este año nos la vamos a ver nuevamente con un ataque general a nuestras condiciones de trabajo y contra lo que empezamos a ver hoy, que es nuestro régimen de licencia. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué cuadro estamos hoy en relación a lo que veníamos desarrollando desde el año pasado. ¿En qué cuadro está la burocracia sindical y en qué cuadro está el gobierno? Para ubicarnos y realizar un planteo que nos permita desarrollar nuestra propia política, que obviamente no es nuestra, como sucede a Loma, sino que está enmarcada en unas cuantas seccionales combativas, en las cuales este último periodo hubo también unas modificaciones. Nosotros venimos, compañeros, de algo que parece haber sido un punto de inflexión en la lucha contra la burocracia sindical y en la comprensión de la mayoría de los compañeros docentes, el día 4 de abril, cuando paramos el país, porque fue un paro nacional, a un año del asesinato del compañero Carlos Fuentealba. Un paro que fue boicoteado por Cetera y por Sutela, pero que nos tuvo a nosotros, Sutela Lomas, junto a las otras seccionales combativas, a las cuales se agregaron las seccionales que dirige la Azul y Blanca, que somos en total hoy 9 seccionales en oposición a Sutela provincia, junto a provincias enteras como Santa Cruz, Río Negro, la Tierra del Fuego, en Salta, en Neuquén, y realizamos lo que hemos sacado como comunicaciones, un gran paro nacional a espaldas de la Cetera, que ni siquiera pudo, en el acto del 4 de abril, estar en el palco de Neuquén, porque los delegados de Neuquén dijeron que solamente subían al palco los compañeros que habíamos parado ese día. Y por eso Estela Maldonado, la secretaria general de Cetera, y Baradel, el de Sutela, se quedaron abajo, junto a unos cuantos celestes que fueron a Neuquén. Pero sí nosotros estuvimos representados por compañeros que dejamos allá en ese tal. Ese día, le llevamos a la compañera de enfermedades crónicas, por eso me interrumpía Juan Carlos. Entonces, ese día marcó, creíamos nosotros, un punto de inflexión en la docencia de conjunto, porque se hizo un paro nacional al cual Cetera dio la espalda, y Cetera también, y que tuvo su correlato en el Congreso de Cetera, que a los pocos días se llevó adelante en Mar del Plata. El 11 de abril. En este congreso, todas las seccionales, que somos 9, votamos en contra de la memoria y balance de su nueva provincia y votamos una política gremial común. Es decir, que dimos una batalla en bloque y no es menor el problema porque éramos el 30% de los delegados congresales que dimos esa batalla frente a la Celeste y su aparato que nuevamente salió a atacar a los paros que realizábamos, a las seccionales combativas. Inclusive Garagel en su cierre dijo, porque nosotros denunciábamos que teníamos un básico en el nivel de la indigencia, que son 629 pesos. Y teníamos un inicial, la 1090, que está cercano al límite de pobreza. Y nos acaba diciendo, ¿qué me vienen a decir? Que nosotros tenemos salario de pobreza, cuando la pobreza y los pibes que no tienen hambre, que no tienen ni comida, que tienen hambre, que no tienen zapatillas. Es decir, un discurso que no tenía absolutamente ningún elemento político, porque nosotros queremos nuestro salario igual a la canasta familiar, y al mismo tiempo queremos que los chicos puedan comer, tengan trabajo sus padres y les puedan tener una educación. Es decir, contraponía la miseria más atroz a nuestro salario. Es decir, el discurso del gobierno. Como ustedes van a luchar por un salario cuando los papás de nuestros chicos están desocupados. Más o menos era eso lo que planteaba el sector de Garagel. Y así se puso de relieve que ese discurso tenía que ver con lo que ellos mismos dijeron, que dijeron que estaba bien que el SUTEBA, la dirigencia celeste, haya ido al acto del gobierno en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo unos días anteriores. Es decir, defendieron con uñas y dientes su alineamiento ya sin tapujos, ya sin problema, directamente dijeron que sí, que correspondía a ir al acto en la Plaza de Mayo de Cristina Kirchner. ¿Qué pasó en este periodo en donde pudimos reagruparnos, pudimos dar esa batalla? En la práctica se verificó que los docentes querían pagar por fuente agua. En la práctica se verifica que el 30% de la docencia de los congresales, que somos más, porque ojo que hay congresales de muchos sectores del interior que estaban, pero el peso específico que tenemos nosotros es muy importante porque son las seccionales más numerosas del conurbano bonaerense. Eso también tuvo su comprensión allí. ¿Y qué pasó en estos días? Estuvieron de paro. Neuquén, que consiguieron para septiembre el básico de 1.100, hace unos días terminó la huelga de Santa Cruz, que la esperaron a Cristina Kirchner en Santa Cruz, con un paro de 48 horas, desconociendo la conciliación obligatoria, y para eso laburó muchísimo el cuerpo delegado, laburaron las asambleas y llegaron a un congreso donde rechazaron la conciliación obligatoria, porque estaban pidiendo 1.100 pesos que el gobierno se los prometió para noviembre y producto del rechazo a la conciliación y el paro lo consiguieron para el mes que viene. Un éxito rotundo, si bien ellos quieren más, pero ya el mes que viene tienen 1.100 de básico y Neuquén lo va a tener en septiembre. Hoy es 5, sí, hoy creo que está en 7, bueno, ayer, y antes de ayer estuvo en paro Tierra del Fuego, porque no le quieren reconocer el acuerdo que llegaron de un 24%, aparentemente, como informan los compañeros, de aumento. No se lo quiere reconocer el gobierno porque dice que no tiene fondos, por lo tanto no homologa el acuerdo paritario, y fueron al paro por 48 horas. Es decir, que vuelve a replantearse el problema salarial. Ustedes saben que los diarios informan que en 2008 tenemos entre 25 y 30% de inflación. Y nuestro acuerdo paritario que firmó Garagel es hasta febrero del 2009. Es decir que ya con lo que viene aumentando el costo de vida perdimos ya lo del 2007, ni hablar lo del 2008. Inclusive nuestro básico, con relación, fíjense, a Neuquén y a Santa Cruz, que no consiguieron lo que querían, es un ridículo, porque hoy estamos de básico 629 y ellos tienen 1.100, van a tener el mes que viene. Entonces, hasta ese nivel se puede mostrar la entrega que hizo Darabel y Yasky de nuestras paritarias. Esto está recorriendo y consideramos, charlando con los compañeros, de que el problema salarial vuelve a replantearse, está a la orden del día y va a recorrer todo el país, todas las provincias, producto de esta inflación, y el gobierno, a nadie se le escapa, que está en una crisis fenomenal, política, producto de una crisis económica. Es decir, se le acabó el viento de cola, se le acabó el impulso que tenía por una situación internacional favorable en su momento. Hoy se está revirtiendo este proceso económico internacional. Hay inflación en los países centrales, en los países más desarrollados. Hay una hambruna generalizada, a pesar de que sobra en Argentina alimentos para cientos de millones de personas, y sin embargo, mundialmente, producto de la burbuja especulativa, los alimentos están carísimos para la población y se han originado revueltas populares como en Haití, que en los diarios salió como la rebelión del hambre. En Brasil, ustedes han leído los diarios que cortaron la exportación de arroz, de feijão, y no sé, bueno, Estados Unidos inclusive racionalizó el arroz. Es decir, estamos en una crisis económica y una burbuja especulativa muy grande, que en algún momento ya empezó con los créditos en Estados Unidos, pero continúa tocando otros resortes de la economía. En Argentina se verificó, como producto de esta crisis económica, una crisis política, que el agro, el problema del campo, es solamente una de las expresiones que enfrentó el gobierno con el sector de la sociedad rural fundamentalmente, y se están disputando esa caja de miles de millones de dólares que tiene que ver con la exportación. Esa crisis originó algo elemental político. La CTA está con un quilombo interno infernal, porque habrán leído en los diarios, que venía desde Cuba, denuncia a De Genaro, que está en contra del gobierno nacional, y él, de Liga, defiende al gobierno nacional y popular. Es decir, que está al borde de una fractura de la CTA, de la cual CTA forma parte y de la cual SUTEBA forma parte. Es decir, tenemos un cuadro, pensamos nosotros, muy favorable para intervenir, y un planteamiento a todos los compañeros es que vayamos a las escuelas, discutamos con nuestros propios compañeros cómo retomamos el plan de lucha por el aumento salarial, por el salario igual a la canasta familiar, retomando el aumento de emergencia de 1.500 al básico ya, pero con la idea de seguir luchando por el básico igual a la canasta familiar. En esa línea de que en los colegios se debata esto, vayamos preparando el ambiente para realizar acciones. En Neuquén, los compañeros de Neuquén estaban discutiendo, el 4 de junio es el día que se hace el juicio a Poblete, que es el cabo que disparó contra Carlos Fuentealba. Y están discutiendo si no sería conveniente ese día realizar un paro, una movilización nacional. Lo tiró como una de las ideas que está dando vuelta también en otras provincias, como para retomar ese plan de lucha, y también nos tendríamos que plantear, si sale eso o no sale eso, cómo nosotros empujamos para hacer movilizaciones, paros, junto a las seccionales, que en el Congreso de SUTEBA le dimos un golpe a la burocracia con el 30% de compañeros votando en contra de su política gremial. Es decir, este es el planteo en general, ahora podemos ver algunas cosas particulares, pero que le realizamos a los compañeros delegados para llevarlo a las escuelas, para debatirlo y preparar las condiciones para retomar los paros, las movilizaciones, porque la inflación, compañeros, ya ha pulverizado lo que nos había otorgado Robertito Darabel y Scioli en esta paritaria. Nada más. Bueno, compañeros, queda abierto el debate, inclusive hay compañeros que quieren intervenir con cuestiones que tienen con infraestructura y todo, está habilitado para que cada compañero intervenga con los planteos que quiera hacer. para respetar un poco los tiempos de salida de acá, que era de las 15 horas, proponemos intervenciones de 4 minutos, donde cada compañero haga referencia a lo que le parezca del informe, de la propuesta y de la cuestión anterior que venimos charlando, ¿sí? Así que queda abierta, digo que estamos haciendo un esfuerzo, tratando de que sea lo más breve posible toda esta información, que fue muy completa, con lo del cuerpo de delegados. Así que bueno, les pedimos que nos acompañen en este esfuerzo de ser sintéticos y concretos y debatir lo que hay que debatir. Y listo, compañeros, queda habilitada la lista de la hora. Una cosita muy chiquita, compañeros, si algunos empiezan a retirar, lo que sí les pedimos, ya estamos por terminar, pero si bajan o cuando finalicemos la reunión, de bajar muy tranquilos y despacio, porque acá funcionan consultorios médicos de los compañeros de ATE también. Por eso nos pidieron hoy que terminemos antes. Entonces, a medida que, antes de finalizar la reunión, siempre bajamos en manada, ¿sí? Ser más cautos hoy porque están atendiendo y nos pidieron eso, ¿sí? Aprovechemos, compañero, ahí va a votar. Bueno, la compañera Patricia y la compañera Liliana. Bueno, buenas tardes. Yo soy delegada de la EPB 89 del Olimpo. Y con respecto a infraestructura, bueno, hay salones, como el salón de mi compañera, la subdelegada, que casi los techos, se caen pedazos de madera. Pero lo más grave es que, bueno, sufrimos dos robos, entraron en un término de 10 días a robarnos guardapolvos, zapatillas. Y hoy apareció, porque se ve que se cerraron, la persona que entra, que incendiaron un aula. Los directivos ante esta situación lo que hicieron para mañana suspender las clases y sin que nadie haya ido a ver si había problemas de derrumbe, rajaduras o algo, la tarde de la escuela está en funcionamiento. El único comentario que hubo fue de que bueno, ¿quién alguna vez no fue enlazado y estuvo con olor a humo? Y se podían dar las clases normalmente. Así que bueno, quería comunicar eso nada más. Después veremos qué se hace en el gremio y quién da. Bueno, compañero, ¿qué tal? Yo lo que quería plantear, un poquito primero que me parece muy interesante todo el hecho de que nos capacitemos y conozcamos nuestros derechos, ¿no? Porque un problema que tenemos los docentes, así como los trabajadores, a veces no defendemos nuestros derechos porque no los conocemos. Entonces, en primera instancia, me parece muy bueno que nos reunamos y empecemos a aprender. Y después, bueno, un tema que creo que no puede escapar a esta reunión, que es el tema salarial. Nosotros venimos, no voy a ser reiterativa, todos conocemos cuál es la situación. Nosotros llegamos al día de hoy sin un peso en el bolsillo, en la realidad de los docentes, de los estatales. Lamentablemente la dirigencia sindical a nivel provincial, a nivel nacional, mira para otro lado, tampoco voy a ser redundante con eso. Ahora, lo que quería compartir con ustedes es que en los distritos azules y blancos se está discutiendo empezar a discutir en las escuelas qué hacemos. ¿Qué hacemos si su tema central no sale? Y la azul y blanca planteó directamente el otro día en una reunión de Quilmes es que si su tema central no sale, empezábamos nosotros dicen ellos, no los cuatro azules y blancos, salimos nosotros a plantear medidas de fuerza exigiéndole en primera instancia al sistema central que lo saque. Por lo tanto, se votó en aquella reunión en Quilmes, primero hacer reuniones en las escuelas, medir el ambiente para la lucha, y en segunda instancia exigirle al sistema central que salga a pelear por salario, de lo contrario íbamos a empezar a salir en forma distrital. En segundo término, se discutió el tema de las rivalidades. La azul y blanca, que todos conocemos, estuvo durante años contestándonos a los docentes de Quilmes, que le reclamábamos, porque Quilmes es un distrito muy golpeado con las rivalidades, que nosotros peleábamos por salario y no por rivalidades. Bueno, ahora ya había un cambio, entonces ellos saben a decir, mientras peleamos por salario, también peleamos por las rivalidades. Entonces se empezó a discutir que cada escuela empezar a discutir con sus compañeros que iban a hacer medidas distritales para la devolución de las ruralidades o para aquellas que no les han sido otorgadas, como es el caso de mi escuela y de otras tantas, que sí nos correspondería. Entonces me parece que Lomas, así como Sarmiento, así como La Plata, Bahía Blanca, Marcos Paz, que hemos sido la punta de lanza de la lucha contra este gobierno hambreador y contra esta burocracia que no nos deja pelear, no podemos dejarle a los distritos azules y blancos ese espacio. Que si bien es excelente que empecemos la unidad, porque cuando hablamos de oposición ahora hablamos de 9 distritos, seguimos en unidad, pero Loma de Zamora no puede quedar por fuera, y yo creo que este cuerpo de delegados tiene que votar, así como se votó en los otros distritos, exigencia al SUTEBA de plan de lucha, o de lo contrario, empezar a discutir en cada escuela qué medidas tomamos para pelear mano a mano con otros compañeros por aumento salarial. Y por supuesto el tema de las realidades que debe seguir, pero más que nada el salario tiene que ser el primer punto de encuentro para los delegados, además de todo esto que tiene que ver con nuestros derechos. Nada más. Bueno, yo soy delegado de la Escuela 18 Villa Albertina, trabajo también en la Escuela Especial. Para mí, bueno, el gran problema que tenemos en infraestructura es un tema que tenemos que tomar un poco más seriamente, digo, desde los delegados. Yo coincido con lo que decía Cecilia, me parece que es una tarea de todos, es un relevamiento de lo que pasa en nuestras escuelas para que podamos sacar algo de conjunto y poder iniciar una campaña. Lo que planteaba Susana, y que sea una campaña general y todo, si estas cosas, me parece que lo tenemos que partir de conocer nuestras escuelas y está. ¿Por qué? Porque digo, el primer punto que nosotros defendemos, compañeros, es la dignidad del trabajador y la dignidad del alumno. Entonces, si no hay una escuela, no hay agua, no se puede trabajar, pero no se puede trabajar solamente con el tema del agua. Nosotros también defendemos la dignidad del alumno, que vaya a un baño como corresponde y que trabaje en un salón como corresponde. Entonces, gracias a que eso lo tenemos que empezar a trabajar de ahí. Y es parte, y hay que hacerlo entender a los padres también, es parte de la defensa de la escuela pública. Después, bueno, me parece raro que plantean desde la mesa iniciar una campaña por el tema del salario, ¿sí? Y el tema de la exigencia no solo al SUTEBA, a la futura, sino a la futura, porque es el conjunto de los trabajadores, que no, bueno, como decía recién la compañera, no dejan que salgamos a luchar, pero ellos sí se pelean, como decía uno, ahora están partidos en dos, sí, y se pelean, pero no se pelean por ninguna reivindicación de los trabajadores. Se están peleando para ver quién se queda con algún bando de los dos que están en disputa, el bando capitalista, que están disputando una renta nacional, que no es para distribuir entre los trabajadores, sino que para distribuir entre más capitalistas, y también de dónde se ponen. Me parece que esa es una denuncia que tenemos que hacer también, y que esta parte de la CTA, o esta ruptura que se plantea la CTA, es simplemente por cosas que no nos atañen a los trabajadores. Se disputa que tienen entre ellos, de qué lado patronal se ponen, nada más. En ese sentido me parece muy importante el tema de que este cuerpo de la vez plantee y empiece a hacer un trabajo a partir de la concientización de los compañeros por todo lo que está pasando, y no hay que hacer demasiado con respecto a lo que es la inflación, pero el tema de reapertura de las paritarias para rediscutir el tema del salario, pero ahí es donde nosotros tenemos que discutir seriamente nuestra política, y es reapertura de las paritarias, pero con delegados elegidos en asamblea, y que cada cosa que se discute en paritarias vuelva a una asamblea y los docentes decidamos si aceptamos o no. No las paritarias truchas, ni Garabel, Yask y compañía, que son ellos los que resuelven, ponen los topes, sacan los topes, o lo que hacen allá, ¿no? Con el tope del 19%, en este acuerdo que el 25 de mayo van a firmar de conjunto con el gobierno, que nos van a abrochar a todos. Me parece que es una campaña que sí tenemos que iniciar y que el cuerpo de delegados se tiene que pedir por eso, por la reapertura de las paritarias con delegados elegidos en la asamblea, que están revocables esos delegados si no nos conforman la discusión que llevan adelante. Y después de otra campaña, yo creo que cuando empecé la jornada, y muchos compañeros que no estaban, yo planteé el tema de que el cuerpo de delegados se pida por el desprocesamiento de 18 compañeros trabajadores de una textilia de La Plata, que están procesados por coacción agravada, que significa que le torcieron el brazo a 700 policías, imagínense, 18 trabajadores, le torcieron el brazo a 700 policías armados hasta la frente con helicópteros y todo, están siendo procesados en este momento simplemente para luchar por su frente de trabajo hace más de 215 días. Así que bueno, yo tengo la moción de la, del cuerpo de abogados, el pronunciamiento por el desprocesamiento de estos compañeros y que nos pidamos por la apertura de la, la reapertura de las paritarias para discutir un salario igual a la canasta familiar, con delegados, le agrego eso, con delegados elegidos en la asamblea, que creo que es una política que venimos llevando adelante. Muy bien, compañeros. Aparte bien, porque estamos siendo bien concretos y cumplidos con los 4 minutos. ¿Quién más? No tengo nadie anotado. Perdón. No, pues estaba la compañía Cristina. No, me pidió hace como 15 minutos. No. Estaba la compañía que yo me lo... No, por favor. Cristina, por favor. Molesto un poquito, estuve bastante molesto, pero bueno, agrego un par de cositas más. Se presenta ahora con el tema de mesa de exámenes para el caso de media, una problemática interesante que deberíamos ver cómo resolvemos nosotros. ¿Por qué? Porque las mesas de exámenes el año pasado se hicieron sin suspensión de clases. Eso es, yo por ejemplo trabajo el martes, fui a trabajar el martes, pero me convocaron a una mesa el viernes. Yo por supuesto a la mesa el viernes no fui, porque fui a trabajar el martes. ¿O trabajo gratis para quién? Me parece que hay que ver esto y hay que exigir el tema de si hay mesa de exámenes, tiene que ser con suspensión de clases. Porque el profesor que por ejemplo ese día tenía clases, se iba a la mesa de examen, había otro que se iba a la mesa de examen y le encajaban los compañeros, los profesores, 3-4 cursos que tenía que cuidar. Entonces, ojo con esa cuestión también. Si quieren que tomemos mesa de examen, lo hacemos con suspensión de clases. Todo junto no se puede. O por lo menos, bueno, que le aumenten el salario. Si hacemos todo junto con precios razonables, podemos llegar a hacer. ¿No? ¿Me parece? ¡Trabajo de mano! No, claro. Bien. Sí, no. Y otra cosita también es la cuestión que planteaba Liliana. Me da la impresión que la gente ya se ha dado cuenta lo que está cobrando, lo que cuesta salir a comprar algo, cómo se encareció la vida y el salario, en realidad creo que no nos alcanza a nadie lo que estamos acá. Me da la impresión que el cuerpo de delegados se debe el cuerpo de delegados debería solicitar una asamblea para hablar con todos los compañeros, como está acostumbrado Loma de Zamora, tratar de a través de una asamblea las medidas a seguir. Y me parece que una de las medidas, primero por lo que se dijo hoy, era ir a consejo inmediatamente, porque están haciendo cualquier cosa, Secretaría de Inspección, y otra también es ver si podemos retomar la pelea por el salario, salvo que a ustedes les alcance, no sé. A mí no, por eso lo pido. ¿Está bien? Pues nada. Cristina, Jesús. Venga, compañeros. Jesús, arremate, por favor, así vamos con los 4 minutos. Hola. Bueno, Cristina, de la media 23, lo que yo creo de la cerrata es que la cuestión del salario, creo que de entrada teníamos que haber planteado, pero no pudo ser. Entonces, tendríamos que llamar nuevamente a hacer asambleas en los distritos opositores, llamar nuevamente a un plenario de delegados, que es la manera de exigir. Otra manera no entienden, con palabras no van a entender, exigirle al superior, a etcétera, que hagan paro, es como, qué sé yo, tirarle una galleta del chancho. Lo que tenemos que hacer es decidir nosotros qué vamos a hacer, y de esa manera, al tomar iniciativas concretas, de esa manera sí presionamos, como para que por ahí se extienda y se vayan agregando otros distritos, como pasó el año pasado, sí, que por iniciativa del plenario de delegados de los distritos combativos, después empezaron a sumar los azules y blancos. Sería bueno nuevamente

a la CGT, nosotros nos vamos a enfrentar al aparato del PJ, a Moyano, clarito, no es más Yasky Baradel. Entonces la unidad concreta, y nosotros, por falta de tiempo, bueno, pido, ¿puedo terminar la idea 30 segundos más? Bueno, 7 minutos, bueno. Bien. Listo, yo creo que en docente, y algo lo planteó la compañera, los compañeros que hablaron anteriormente, enfrentarse a pesar de las diferencias con esta ruptura de la burocracia en dos bandos, es empezar que a nivel nacional todos los docentes, que no somos ni moyanistas, que no somos ni de Yasky, que ni no somos ni de Genaro, nos juntemos, la lila, la roja, y los que no apoyamos a ninguna de las dos listas, como el que les habla y votó en blanco, dejando las diferencias de lado, hoy por hoy la unidad es necesaria para ver qué hacemos en una coyuntura donde hay una crisis bastante grande. Listo, eso nada más, compañero. Espero que en la próxima reunión de delegados podamos profundizar. Hola. Bueno, para agregar un poquito al debate, siguiendo un poco con el planteo del informe que se hubo a nivel nacional de las provincias que están en lucha y haciendo propuestas concretas, me parece muy importante que desde el cuerpo de delegados y desde las directivas se genere solidaridad a las provincias de Neuquén y Santa Cruz que están en lucha, sabiendo que la celeste de Maldonado, la estela Maldonado, los va a dejar a nivel de trigo como lo viene haciendo hasta ahora. Entonces me parece importante que el cuerpo de delegados se siga en esto y se rodee solidaridad a estas provincias que van a seguir luchando y que seguramente después nos va a tocar a nosotros. Y a nivel provincial, en Buenos Aires, escuchando a Baradel, y la verdad que en el discurso de Baradel no había grandes diferencias de lo que decía Cristina Kirchner. El discurso de Baradel fue exactamente el mismo que el de Cristina, que es lo que da un docente, que nuestro sueldo está por encima del nivel de la pobreza, que un docente es cierto que come todavía, se puede comprar zapatillas y puede seguir viviendo, que no es un salario, que no es marginal nuestro sueldo, que todavía nos alcanza para vivir, y que las paritarias se van a seguir discutiendo en el 2009, cuando se discute el tema salarial. Que se van a seguir discutiendo durante este año cuestiones menores, que hacen a licencias y otras cuestiones de específicamente de la profesión, pero el tema salarial queda cerrado hasta el 2009. Eso me parece importante, y como lo decían los delegados que lo hablan antes, que nosotros empecemos a conversar en las escuelas, que planteemos y que sea una resolución del grupo de delegados, para poner en funcionamiento y en movimiento en otras escuelas, que hagamos asambleas, que hagamos petitorios, que se llame una nueva reunión de delegados con mandato por escuela, que es lo que estamos pidiendo, y que pedimos la reapertura de las paritarias. Me parece importante que como paritaria del cuerpo de delegados, cada uno de nosotros salgamos con algo para la próxima reunión. Y para finalizar, creo que hay un debate pendiente todavía en cuanto a la situación de la directiva de Lomas, de la situación del sindicato, y se había abordado en un momento y se había dicho que una vez conformado el cuerpo de delegados, continuáramos discutiendo esto. Entonces me parece oportuno que se llame un cuerpo de delegados y se termine de discutir la situación del sistema de Lomas de San Lorenzo. No hay medio votado, compañeros. Vamos al premio de los cuartos, compañeros. Llamamos a los compañeros para cerrar la lista. Llamamos a los compañeros que se quieran votar, así cerramos lista, hacemos el cierre y votamos la resolución y los retiramos. Va a hablar ahora a continuación el compañero Alberto. Digo, ¿algún compañero más se quiere votar? Miguel, ¿algún compañero más? Cerramos acá. ¿Algún compañero más? A la una, a la dos, seis ya. Hola, bueno, yo voy a bajar un poquito el nivel de las propuestas anteriores. Me presento Alberto Rodríguez del Rey, delegado de la SB30. Me da la impresión que todas estas apelaciones a la coherencia y al coraje, que me parecen correctos, le está faltando el fundamento legal, porque cuando uno ve estas cuestiones concretas de cómo actúo delante de la dirección ante los problemas que se han enumerado, para no ser extenso, me da la impresión que el temor es lo que manipula a las personas y el poder generalmente es el que lo especula. Entonces, concretamente, y lamento acá a la gente que está sentada acá porque generalmente es más trabajo para ellos, sí, lo reconozco, ya sabes Juan Carlos cómo pienso, pero a mí me da la impresión que lo que está notando la señora, se calcula